y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Los masculinos ojos del Estado. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como... Ha llegado el censador, y aunque se trata de un jovencito que no pasa los 20 años, la sesión con él es de gran ritualidad, porque es el portador de los ojos del Estado. Por eso no deja de provocar desconfianza, inseguridad y cierto temor, porque ancestralmente sabemos que nada bueno ha venido nunca del Estado, menos de un censo. Y también porque sabemos que cada vez que nos han preguntado algo, ha sido para sacarnos algo en realidad. Así que la idea de que es para saber cuántas escuelas y cuántos hospitales necesitamos es una idea que no termina de entrar profundamente en nuestro corazón. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. En todo caso, ahí está el censador. La situación la manejará el hombre de la casa, asumiendo ese lugar que el censo mismo le otorga, que es el de, comillas, jefe de familia. Aunque de jefe no tiene nada, porque su permanente ausencia afectiva, su desconocimiento de la mayor parte de los datos de la familia y el mínimo porcentaje que aporta al sostenimiento cotidiano, lo colocarían en un lugar subalterno, que toda la familia se dedica a ocultar, socapando el hecho de que él se presente como jefe y comandante del grupo familiar. Primer dato errado, entonces. Muchos se harán censar como jefes de hogar, aunque no lo sean en realidad. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Es decir, hombre y jefe de hogar son la misma cosa, más o menos. Pero además, ¿por qué debería haber siempre un jefe o jefa de hogar? ¿Por qué aplicar a la familia las categorías jerárquicas del Estado o del Ejército? Justamente porque cuando hablamos de censo, estamos hablando de la mirada de los ojos masculinos del Estado. La jefa de hogar se entenderá como la mujer que mal ocupa el lugar del hombre en la familia, como la suplente, como la que ante la carencia de él asume ese lugar, y así nos contarán una vez más bajo la arcaica y decadente mirada patriarcal. 1, 2, 3, 4 bolivianos. Una mirada patriarcal es la mirada de los ojos del Estado. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. Se preguntará hoy sobre la casa, el material de las paredes y todo el equipamiento que tenemos. Pero no así sobre el endeudamiento que todo ese equipamiento ha representado en nuestras vidas. La deuda que arrastramos como mecanismo social masivo para el consumo y para el acceso a tecnología o vivienda es algo que no le ha interesado tampoco registrar al Estado. Es así que pronto se hablará de las tantas y tantos que han ingresado en la clase media, aunque los mecanismos con los cuales nosotros logramos tener un refrigerador, una cocina o un celular sean realmente de supervivencia y de sobreendeudamiento. Siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene. Aquellos exiliadas y exiliados de la economía boliviana que se fueron de migrantes porque acá no hallaron modo de sobrevivir serán también contabilizados. Pero no sabremos, por ejemplo, cuántas de esas personas son hombres o mujeres, y tampoco sabremos si se fueron por deudas, por trabajo o huyendo de la insostenible violencia machista. Y es que al Estado le interesa conocer las cosas a medias o simplificarlas muchísimo para poderlas calzar en su mirada masculina. En la sociedad boliviana sabemos que existe de manera muy vasta la bigamia masculina. Un hombre puede tener hijos en 2 y hasta en 3 parejas. Pero ese dato tampoco le importa al Estado, porque supondría cambiar el concepto de familia, poner en cuestión la paternidad y revolver un avispero que pondría en cuestión el lugar de los hombres en la sociedad. Por eso los ojos masculinos del Estado se limitan a contabilizar a los hijos e hijas por mujer, sin complicarse ni asumir la complejidad de maternidad y paternidad en la sociedad. Es así que sabemos cuál es la tasa de hijos o hijas por mujer, que es supuestamente la tasa de fecundidad, pero no sabemos la tasa de hijos e hijos por hombre. Por lo tanto, desconocemos el nivel de irresponsabilidad paterna. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Sobre si tenemos trabajo o no, las preguntas están formuladas de tal manera que la mayor parte de las veces responderemos o hemos respondido que sí. Porque en una sociedad de servidumbre siempre hay ocasión, aunque sea de cargar las bolsas en el mercado a título de trabajo. Pero más allá de los grandes márgenes de maniobra que hubieron en las preguntas en torno al trabajo, la maniobra masculina mayor ha sido en torno de las mal llamadas labores de casa, que debieron llamarse jamás labores de casa, sino trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico es trabajo. Lavar los calzoncillos, cocinar la cena, limpiar la casa, eso no es una labor doméstica, eso es trabajo. En esa pregunta es donde el trabajo doméstico ha quedado expulsado de la condición de trabajo, manteniendo una vez más el trabajo que está asignado y sobre las espaldas de las mujeres como si no fuera un trabajo, sino como servidumbre que no será contabilizada como productiva. Tampoco se pregunta, por ejemplo, cómo se reparten esas labores ni quién las realiza principalmente, dando eso por sobreentendido. Aunque de eso dependa el uso del tiempo libre, la posibilidad de estudiar, la salud de la persona o inclusive el hecho de que una persona, y siempre la mujer, está sujeta en nuestra sociedad a una doble jornada de trabajo. Eso es, los ojos masculinos del Estado. Estas cosas que les pongo sobre la mesa son solo algunas de las cuestiones que los ojos masculinos del Estado en el censo de hoy no quiere y no contabilizará y quedarán absolutamente invisibles. No sabemos, por ejemplo, si los hombres usan o no condón. No sabemos, por ejemplo, si consumen o no prostitución, que son preguntas que pueden quedar muy obvias, pero que son absolutamente necesarias para reflejar lo que a nosotras, por ejemplo, nos interesaría. No sabemos quién recoge a las niñas y a los niños del colegio. No sabemos quién se ocupa de los ancianos. O en realidad sí que lo sabemos, pero no nos interesa contabilizarlo. Son los ejemplos de lo que los ojos masculinos del Estado no quieren ver, analizar ni contabilizar. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué hablas, pues, de esto exactamente cuando todo está consumado y es irremediable? Lo hago solamente para evidenciar el insalvable abismo que existe entre el debate actual y las conceptualizaciones que desde el Estado vienen y el universo de las mujeres como personas que realmente contamos en la sociedad. Somos pobres, nos manejan mal. Nosotras no contamos, que quede claro. Y en este nuevo censo del 2012, valemos solo como aparato reproductivo. Y punto. Reproductor de guaguas y reproductor de trabajo. Nada más. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? No lo somos. Decir que las mujeres contamos fue un eslogan fácil que se sacó en el censo. Y lo más grave es que este censo tuvo a la cabeza a una mujer ministra. A una mujer ministra sí, pero con mirada masculina y con ninguna formación ni capacidad de darse cuenta que la mitad de la población boliviana, es decir, las mujeres, teníamos que acceder a una batería de preguntas que pueda

a Lolito Torres.